jardín con tu muñeco favorito y préstame el lápiz rojo. Mira qué lindo mi dibujo. Salgamos al recreo a jugar. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿Te gusta el hombre araña o Superman? Son amigos que no voy a olvidar. Son momentos como para guardar. Fui creciendo y aprendiendo en la aventura de vivir. Tú estabas a mi lado, tu sonrisa.